Recién llegado de Manhattan, con el pescuezo arremangado para atrás, más mojado que un pescado, la ilusión una quimera. Va silbando por la quinta, ojalá que llueva café. ¿Dónde vivirá mi tío? ¿En el Brooklyn o en el Bronx? Llego en balsa a Puerto Rico, vendía mariscos en Piñones y en San Juan. Pero un día de polizón se fue un barco a Nueva York. Con los sueños que llevaba y los sueños que dejó, se le jorobaba el alma al Caribe en Nueva York. Y piensa en ella, en su mulata, mirando al cielo, mientras se acuesta en una banca en Central Park. Con New York Times se hace un colchón y mira al cielo, mientras me cuenta la historia que hoy les canto, la historia de un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea pasar frío y calor engañando a la soledad. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea extrañar lo que dejó y vivir soñando con volver. Y que sea un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York. ¿Qué es lo que hace un Caribe en Nueva York? De primer mundo y de una oportunidad, que es cuestión de un par de años para poder ahorrar. Y se deshoja el calendario y el frío se hace calor. Y le manda a su mulata unas caricias de papel. Y piensa en ella, en su mulata, mirando al cielo, mientras se acuesta en una banca en Central Park. Como tú estás, me dijo el tipo, mirando al cielo, mientras me cuenta la historia que hoy les canto, la historia de un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea pasar frío y calor engañando a la soledad. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea extrañar lo que dejó. Y que hace un Caribe en Nueva York. Y que hace un Caribe en Nueva York. Y que hace un Caribe en Nueva York. Con ser pelotero, shortstop de los Yankees de New York. Pero se casó a los 20 y fue padre un mes después. Y mientras Sammy Sosa conecta otro jonrón, el Caribe busca un sueño que es el mismo que dejó. Y que hace un Caribe en Nueva York, que no sea pasar frío y calor engañando a la soledad. Y que sea un Caribe en Nueva York, que no sea extrañar lo que dejó y vivir soñando con volver. Y que sea un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York. Y que sea un Caribe en Nueva York.